musicales. Los saluda la agrupación Gran Eclipse Musical. Les dirige para ti con cariño. Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? Extraño tus caricias y tu voz. En soledad, ¿qué voy a hacer? Recuerdo los momentos más felices. Para todos los amigos de Barrancas, en Valle, y para la familia Sur Quesada, en Playa Ancha, Valparaíso. ¡Vamos, Daniel Quesada! Total, en soledad, ¿qué voy a hacer?